Cuando una relación de sincera amistad es rota, ambos amigos sufren, y esta relación solo será restablecida cuando alguno busque subsanar esta separación y encuentre en la otra parte, de igual modo, un deseo de reconciliación. Esto mismo sucedió con la caída del hombre y la aparición del pecado. Se ha roto esa intimidad entre Dios y el hombre, y es Dios quien se acerca al hombre para restablecer esa comunión. Al hombre solo le queda responder a esa iniciativa de Dios. En el plan divino, la reconciliación eterna es en y por medio de Cristo como mediador único y suficiente. Este es un misterio. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, leemos en el capítulo 3 y versículo 16, «Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne». De igual manera, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y 14, nos dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros». En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, leemos en el capítulo 2 y versículo del 5 al 8, «Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Puesto que el hombre pecó, era necesario que el castigo lo recibiera el hombre. Además, la paga del castigo envolvía el sufrimiento del cuerpo y del alma, en tal forma que sólo el hombre es capaz de sufrirlo. Se requería que Cristo tomara la naturaleza humana y que al mismo tiempo fuera un hombre sin pecado. Tan solo un mediador, como él, verdaderamente humano, que tuviera el conocimiento experimental de las miserias de la humanidad y que se levantara por encima de todas las tentaciones, podría entrar en toda simpatía a todas las experiencias, las pruebas y las tentaciones de los hombres, y ser un ejemplo humano perfecto para sus seguidores. En el plan divino de salvación, era absolutamente esencial que el mediador también fuera verdadero Dios. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, leemos en el capítulo 2 y versículo 9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 1 y versículo 3, leemos que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. No se llega al conocimiento de Dios mediante la sabiduría humana. Es Dios mismo quien da al hombre la gracia de conocerle a él y a su Hijo Jesucristo. Me uno al deseo del apóstol Pablo para que llegues a conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Como está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo 2, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo.